a morir. Voy a morir. No, no hay razón. No, no. Seguir así, vivir sin ti. Ven, ven junto a mí, que yo sin ti podría morir. Te quiero y no quise que te vayas. Mi alma te llora, todavía te extraña. Mi amor, yo te rezo todas las mañanas. Por la noche yo me duermo y tu recuerdo me acompaña. Extraño tus besos, hoy quiero ver tu cuerpo. Nena, si no estás sin ti me siento muerto. Es que me haces falta, eres parte de mi vida. Baby, ven a mí y sáname esta herida. Ven junto a mí, que yo sin ti podría morir. No, no hay razón. Seguir así, vivir sin ti. Ven, ven junto a mí, que yo sin ti podría morir. No, no hay razón. Seguir así, vivir sin ti. Vuelve a mí, vuelve aquí. Mi corazón sufre por ti. Ven junto a mí. Sigo sin verte, tengo miedo a perderte. No sé por qué no me quisiste entender. Y ahora que no estás, tengo miedo a perder. Mi corazón lo siente y se quiere deshacer. Dices que me dejaste porque era inmaduro, pero te amé demasiado, baby, eso te lo juro. Pero para el amor fue algo muy duro, que hasta quise morir y mis venas se hizo un nudo. Y ahora estás lejos, ya no estás conmigo. Por favor, mi amor, escucha lo que te digo. A mi Dios me creó para estar contigo. Y ahora que no estás, a ver, dime qué le digo. Tú eras mi motivo por el cual iba a luchar. Tú eras mi única felicidad al despertar. Me duele perderte y no me quieres perdonar. Es que yo a ti te quiero y quiero verte regresar. Te extraño demasiado, si supieras cuánto. Yo te he buscado y te sigo buscando. No soporto el dolor, no lo puedo resistir. Yo sufro por ti, sufriré hasta morir. Por favor, mi amor, escucha esta frase que lo hago para ti. Del corazón me nace, no me importa lo que digan, no me importa lo que pase. Solo quiero que vuelvas, porque mi alma se deshace. Yo, es man. Yeah, Chris Jackson, en la LDG, de AMC Producciones.